Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Primera edición de este mes de mayo, después de que nos hayamos tomado un respiro el pasado día 1 de mayo, día festivo. Aquí estamos en esta única edición de esta semana. Ya sabéis que habitualmente La Mirada Negra cuenta con dos ediciones semanales, completamente independiente una de la otra. Quiero decir que no es una repetición. Creo que a estas alturas todos lo sabéis ya, pero por si acaso. Así que habitualmente, semanalmente, tenemos 4 horas para repasar la actualidad de nuestra música, que esta semana quedan reducidas exclusivamente a 2. Poco espacio para lo mucho que se sigue haciendo en este mundo de la música, en este mundo del heavy metal. Como en cualquier caso, es inabarcable absolutamente todo lo bueno y de calidad que hay. No voy a irme ya a todo, sino exclusivamente a lo que entiendo que pueda ser recomendable. Pues vamos a ver si le damos un poquito de orden a toda esta vorágine que sigue habiendo en cuanto a lanzamientos, conciertos y, en definitiva, actividad y actualidad para la música que nos gusta. Te damos las gracias, como siempre, por la escucha, esperando que este programa repercuta en tu bienestar, en lo que sea, yo que sé, que te haga bien, quiero decir, que te sirva de algo. Vamos, no vamos a conseguir seguramente que si te duele la cabeza te deje de doler, ¿no? Ojalá que tuviéramos ese efecto balsámico. Pero en cualquier caso, que sea de tu provecho, porque entiendo que si estás ahí es porque todo este mundo de la música dura, de la música del rock en general, pues es algo que te gusta y con ello, con tus gustos, intentaremos cumplir, aunque evidentemente siempre desde el criterio personal de quien te habla. Evidentemente también tiene sus gustos, sus preferencias y es el que se encarga de realizar el programa en cada oportunidad. Espero que en algo coincidamos contigo. Gracias por estar ahí. Vamos a ir arrancando con el nuevo trabajo de una de las bandas de heavy metal procedentes de la India más relevante, si no la más relevante prácticamente a día de hoy. Hablo de Cryptos, que tienen el nuevo trabajo discográfico de título Decimator y que se editará el próximo día 5 de julio. Ya hemos ido adelantando algunos en algún tema, algún anticipo, y tenemos otro para presentaros, que es este Electrify, con el cual abrimos hoy La Mirada Negra, sonando esta fantástica banda india, Cryptos, abriendo hoy La Mirada Negra. Yeah. Así de bien suenan Cryptos. Con ellos abrimos estas dos nuevas horas de Radio Rock de actualidad en torno a nuestra música. Y seguimos ahora con la banda que estuvimos viendo, o una de las dos bandas que estuvimos viendo, mejor dicho, el pasado martes, día 30 de abril, en la sala de Rocket en Bilbao. Pasaban por ahí Cobra Spell y nos dejaban una gran actuación, y además nos revelaban pues cosas como esta, que Satán es una mujer, Satan is a woman, uno de los temas que pertenece a ese 666, a ese último trabajo de la banda capitaneada por Sonia Anubis, y bueno, pues vamos a ir a escucharlos y luego te hago una breve referencia de lo que vivimos en la Rocket de Bilbao ese 30. Cobra Spell y con Rabia Pérez, escuchamos a Cobra Spell, Satan is a woman. Angel! fantástica formación de puro heavy metal, Cobra Spell, que visitaba en este Luarca Metal Days on Tour la capital vizcaína en el final de esta gira estatal, que la ha llevado por diferentes lugares junto a Rabia Pérez. Rabia Pérez, que abrieron en la noche en un estilo muy diferente, se dejó notar que el público, sobre todo, tenía un gusto bastante más clásico. Solamente hacía falta pues ver el tipo de público que se pudo congregar, en un buen número, diría yo. No sé si llegaríamos al centenar de personas o más en una sala como la Sala Rocket, pues creo que es una entrada calurosa, desde luego, para vivir una gran noche de música en vivo. Y Rabia Pérez, en un estilo más moderno, más contemporáneo, más tendente al metalcore, que es hacia donde han ido en los últimos trabajos discográficos, pues la verdad que dio el do de pecho y, a pesar de no estar, en, vamos a decir, en su terreno, pues sí que consiguió cosechar el reconocimiento del público que estaba ya presente en la Sala Rocket, con Fátima Pérez como una frontwoman, desde luego, pues con mucha agresividad a la hora de cantar, pero también con mucho arrojo a la hora de interactuar con el público. La verdad que es una fantástica vocalista dentro de este estilo, y sobre todo una fantástica frontwoman, como digo. La verdad que descaro tiene para estar ahí arriba del escenario y defender esos temas, fundamentalmente ya de sus tres EPs. El primer trabajo discográfico lo dejan ya un poquito más atrás. Ahí era una banda más clásica, recuerdo yo, y luego se han ido adentrando en terrenos más contemporáneos, más actuales, y desde luego la banda pues creo que lo está haciendo muy bien en esos discos. Premonición es el último que nos presentaban. Premonición fue el tema que terminó su repertorio. De hecho, tocaron los 6 temas de ese EP y luego pues salpicaron el repertorio con algún rescate de lo que fueron sus 2 anteriores trabajos discográficos. Rabia Pérez, que dejaron su sello en la capital vizcaína. Y luego Cobra Spell consiguieron, por supuesto, que el público se acercara más y se apelotonara más en las primeras filas. La verdad que hubo apelotonamiento, o hubo había ganas, ¿no?, de ver a las chicas de cerca, y desde luego consiguieron crear un fantástico ambiente Cobra Spell. Banda formada en 2019 oficialmente en Holanda por Sonia Anubis, que ya venía de Burning Witches y de algunas otras formaciones, aunque yo creo que ahora mismo están afincadas en España. Desde luego tienen componentes de diferentes lugares, y todas ellas reúnen 2 condiciones, que son la juventud y la experiencia. Contrastaba esa juventud con el público que había en la sala. La verdad que aquí en Bilbao el público del heavy metal se ha quedado en una media de edad, lo tenemos que decir, bastante alta, aunque hay bandas que pueden traer savia nueva para el estilo, como son precisamente Cobra Spell, que nos inyectaron su veneno, que nos lanzaron su hechizo y que desde luego cautivaron a Bilbao con un repertorio basado fundamentalmente en este 666, que además hay que reconocer, porque ya es ya el disco en el que han trabajado las componentes actuales. Es que ha habido una reconstrucción completa de la banda desde el 2022 en adelante, y por lo tanto no queda más que Sonia Anubis de lo que fueron los primeros EPs, de los cuales también pues Addicted to the Night, por ejemplo, es uno de los temas que queda como emblemático para cerrar el concierto. Y en todos los sentidos, si te gusta el heavy metal, te tengo que decir que Cobra Spell es una de las bandas que mantiene viva esa llama, sí, de carácter ochentero, pero que vive, que sigue viva, activa en la actualidad, gracias a algunos grupos, como puede ser el caso de Cobra Spell. No le falta descaro tampoco a Chris Vega, por cierto, gran vocalista y también gran frontwoman, la verdad que sabe actuar fantásticamente, sabe enganchar al público, capaz de poner a toda la sala en un momento dado de rodillas, ¿no? Diciendo que solo con prescripción médica y presentando el justificante se permitía que una persona no estuviera, no se mantuviera de pie en ese momento, ¿no?, de la actuación. Y en todos los sentidos, pues una banda muy bien armada, además con gente como, por ejemplo, la base rítmica, con Roxana Herrera, base rítmica, guitarra, segunda guitarra y bajo, ¿no? Y también podríamos decir Roxana Herrera es la bajista. La segunda guitarrista, después de Sonia Anubis, podríamos decir que es Noelle Dos Anjos, y la verdad que hace muy buena labor, al igual que Ale Napta en la batería. De hecho, tuvieron que echarle un cable a la propia Sonia en un momento que tuvo un problema con la guitarra y tuvo que dejar de tocar, y estuvieron muy atentas para que su compañera saliera de esa situación. Así que el único, vamos a decir, defecto que podríamos encontrar, o fallo notable del concierto, fue subsanado perfectamente en un repertorio que se pudo hacer corto, pero es que claro, tienen tan solo un disco. Creo que fueron 13 temas los que interpretaron. En cualquier caso, fue un concierto intenso y en el que no se le puede poner tacha en cuanto a ejecución, actitud, calidad a una banda como Cobra Spell. Seguimos ahora con Adventus. Por cierto, antes de seguir, crónica que leeréis próximamente en lamiradanegra.com. Y ahora vamos a seguir con Adventus, que, ojito, porque han cambiado de sala en Bilbao y van a estar el día 12 de mayo en la sala Stage Light de Bilbao. El concierto pasa a esta misma sala donde estuvimos viviendo el concierto de Cobra Spell, a la sala Rocket. Así que lo recalcamos, 12 de mayo Adventus estará en Bilbao, pero no estará en la sala Stage Live, sino en la sala Rocket, una sala, bueno, con menos capacidad, pero esperemos que nos haga vivir un gran concierto, porque la verdad que este trabajo discográfico, que llega también después de una reconstrucción prácticamente total de la banda de Manuel Ramil, nos deja grandísimas canciones. Lo que trajo el viento, nuevo trabajo de Adventus, ojito a temas como este, Si nada es cierto, que me parece una auténtica maravilla, como el conjunto del álbum en general. Hacia dónde Qué maravilla, de verdad, qué maravilla de disco, este lo que trajo el viento de Adventure. Hemos visto a Manuel Ramil hace poco con Del Alma aquí en Bilbao, les volveremos a ver en este caso con Adventure. Un lujazo ver a músicos así en distancia corta, en una sala. Músicos con un trayecto tan grande, ¿eh? Manuel Ramil, Avalanche, Exaucex, Mago de Oz, Ex Warcry. Que se ha rodeado además en esta ocasión de músicos igualmente con un trayecto inmenso. Oficialmente la banda, yo no sé si serán los músicos que veamos, supongo que sí, pero no lo tengo seguro porque hay gente pues que es prácticamente pluriempleada, ¿no? Pero oficialmente el grupo se reconstituyó en el pasado 2023 con Fernando Mainer en el bajo, de Taco, de Mago de Oz, Ex Ankara, Ex Arramandi, bueno, otro músico legendario, Nacho Arriaga, al que hemos visto también con Arwen hace no demasiado tiempo teloneando a Angra, y también ha estado en otras formaciones como Intrans, yo que sé, como Arcanias. La verdad que es increíble el nivelazo que hay en esta banda. Dani Arcos en The Blood Hunter o en otras formaciones también como The Blair Eternia, bueno, en definitiva un currículum increíble. Y en la voz tendríamos a Diego Valdez, un auténtico portento vocal, ex del Orso Black, de Azeroth, de miembro de bandas como Adamantia y un largo etcétera. Un grupazo brutal, un supergrupo Adventus ahora mismo, a pesar de que fue triste la desbandada que hubo en la formación y tal y como se produjo, además después de haber grabado y prácticamente haber editado casi junto con la edición de Saudade, el grupo se rompió y quedó prácticamente solo, bueno, quedó solo Manuel Ramil, que ha reconstituido el grupo y nos ha dejado ahora con esta formación un discazo tan grande como este Lo que trajo el viento, que vamos a seguir disfrutando porque si hemos escuchado Si nada es cierto, me voy a quedar ahora con este Magia para seguir gozando de grandes canciones de heavy metal melódico de tremenda calidad. Adventus, recuerda, estarán el próximo día en 12 de mayo en la sala de Rocket de Bilbao, fecha que por supuesto te recomendamos. Sin quererlo se hizo grande, se hizo intenso. Fui sintiendo tu silencio. Callar cada vez que cambiabas tu verdad. Ya veis que no hace falta irse a un desierto de Estados Unidos, aunque podía venir de cualquier lugar de aquellas latitudes esta formación con la calidad que atesoran. Son Krazark, y es que en España también tenemos desierto y bueno, Madrid en verano a veces también se convierte en algo verdaderamente árido, ¿no? También para captar estos sonidos. Krazark, formación que nos presenta este primer larga duración de título Fireflake. Disco que estarán presentando el próximo día 11 de mayo en la sala La Nube Café Teatro de Santutxu en Bilbao, en un concierto que te recomendamos, no ya simplemente por nuestras propias palabras, sino que entiendo que la propia música que has escuchado te dará buena cuenta de la calidad que atesora esta formación, una formación pues que lleva unos años funcionando con un EP previo, que digamos que fue ha sido el precedente para lo que ahora es una larga duración de 8 temas, la verdad que se disfruta y se degusta muchísimo. Muy variado dentro de los sonidos del Southern Rock, Stoner, con diferentes matices y creo que también con originalidad. Para mí es un auténtico placer charlar de nuevo en el día de hoy, porque ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones para presentar sus trabajos con su otra formación, con Graveshot, y hoy lo hacemos para presentar este disco de Krazark, a Esteban Muñoz, vocalista de la banda. Muy buenas, Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Pues un placer, lo primero, tenerte por aquí de nuevo, siempre para presentar, en tu caso, trabajos de calidad. Siempre lo hemos dicho, lo hemos defendido, lo ratificamos con Graveshot, y tenemos que decir lo mismo con esta formación, con Krazark, un trabajo del que entiendo que estaréis satisfechos, este Fireflake. Pues sí, porque, joder, además fue una grabación muy larga, muy tortuosa, nos ha llevado mucho tiempo el poder grabar. Bueno, también, pues quizás desde la pandemia teníamos ya pensado los temas un poco y tal, y hasta que todos se han unido, todas las circunstancias para poder grabarlo, pues ha pasado mucho tiempo y al final también la grabación fue larga y estamos muy contentos con el resultado. O sea, hicimos un mastering en Estados Unidos y lo hemos intentado hacer todo lo mejor posible para que suene cojonudo y muy guay, la verdad. Muchas buenas críticas desde el extranjero, desde también España, y bueno, pues cojonudo, la verdad. Para que hagamos la prensa esa frase hecha, ¿no? De que nos podían decir que sois de Estados Unidos precisamente, ¿no? Lo has mencionado, ¿no? Que habéis buscado un poquito también igual ese sonido, pero es que la verdad que a veces, o seguimos a veces haciendo de menos a nuestras bandas, y si a mí me dices que esto que hemos escuchado es una banda que nos llega de pues eso, del otro lado del charco, ¿no? Pues yo, sinceramente, me lo creería. ¿A ti qué te dice eso? Pues, hombre, es un halago, sin duda. Siempre da gusto, ¿no?, escuchar cosas así. Y, hombre, nuestro estilo está claro que es muy americano. No tenemos como otras bandas, a lo mejor, que sí que son del stoner y que tienen un sonido más europeo, digamos, bandas suecas o bandas que tiran más para cierto tipo de doom psicodélico, cosas así, dentro de lo que es toda la esfera del stoner y los géneros que la rodean, ¿no? Pero vamos, nosotros siempre nos ha caracterizado este rollo. Ya sabes que incluso en Graveshot también tenemos ese deje un poquito así. Yo creo que también lo determina un poco el rollo que le doy yo con la voz y tal. Y bueno, y que a todos nos gusta este rollo un poco, bueno, Kiara con la guitarra viene del blues y tal, y eso ya le da un toque muy, muy, un sabor muy americano, ¿no? Y entonces es inevitable. Luego también notamos lo que dices, que por ejemplo en Bandcamp o en otros sitios, pues tenemos más feedback desde países del extranjero que desde nuestro propio país, ¿no? Así que bueno, es un poco, es una buena noticia, pero también es un poco decepcionante que todavía en España, pues la gente no abra tanto las orejas a estos géneros. Vete a saber tú por qué. Lo que pasa es que hay que saber captar también ese sonido, ¿no? Porque es verdad que puedes tener unas influencias que evidentemente pues influyen, pero a veces no, siempre se dice, ¿no?, que no, si no estás mamando lo que es ese, yo qué sé, lo que es ese desierto, ¿no? Ocurre que lo mismo con las bandas de black metal, ¿no?, de Noruega, ¿no? Se puede hacer black metal en cualquier sitio, pero evidentemente como que hay que meterse mucho en ese papel. Es que vosotros creo que de alguna manera tenéis esa capacidad. Yo no sé si influye también el hecho de lo que decimos, que España también, de cierto lugar por lo menos para abajo en el mapa, un poco desértico también es, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, bueno, pues tema como Southern Metal Fest, nos fuimos al desierto de Monegros a grabar el videoclip, pues nos parecía perfecto para ello. Luego también estuvimos, por ejemplo, tocando en el desierto de Tabernas, en un festival de Stoner, que es curioso, que es un festival que se hace en nuestro país, en Almería, donde se rodaron las películas del oeste, ¿no? Del Spaghetti Western, el bueno, el feo y el malo, en el mismo parque temático donde están los escenarios del oeste. Uh-huh. Ahí se hace el festival, y es un festival organizado por un tipo que es alemán, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Y que al final, más del 50% de la gente que va al festival es gente de Alemania, Holanda y demás. Uh-huh. Entonces, sí, es curioso, ¿no? Que tenga que venir un alemán aquí a organizarnos el festival de Stoner. Uh-huh. Y sí, bueno, supongo que el calorcito y tal madrileño nos inspira un poco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso también, bueno, también hay muy buenas bandas suecas con sonidos desérticos, ¿no? Tenemos por ahí a Spiritual Vigas o a los Track Fighters, con los que, por cierto, actuamos esta noche uh-huh. en Madrid. Y bueno, siempre hay un buen puñado de bandas en cada país que eligen estos sonidos para hacer su música, ¿no? Y hay una comunidad internacional bastante potente que escucha estos sonidos y que siempre tiene muy buena respuesta de público y muy buen seguimiento en redes y en YouTube, que, no sé, se agradece, la verdad, porque, no sé, en otras escenas, te diría incluso la del metal, que es como una escena muy vecina, no se siente el mismo cariño, la misma dedicación que se tiene por la música en este género, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, apunto, porque la verdad que a ver, nosotros que estamos aquí un poquito de todo y bueno, pues está bien que nos cuentes un poco ese submundo, ¿no? Que por lo menos haya un poquito de piña. Yo no sé si tú llegarías a calificar que pueda haber una escena como tal, porque sería muy positivo precisamente para que las bandas os hagáis fuertes. Date cuenta que siempre, o casi siempre, que han permanecido luego grupos referentes de un estilo, es porque en su día formaron parte de una escena con un montonazo de bandas, vamos a decir, ubicadas en un sonido concreto. ¿Tú llegarías a decir que puede haber una cierta escena de Stoner donde podíais veros arropados? Y ya no digo a nivel internacional, sobre todo me refiero también en nuestro país. Yo en España no diría tanto. O sea, sí que hay casos de bandas así salpicadas que podemos decir que hacemos este rollo y que nos dedicamos un poco, pues, a eso, al Stoner, al Doom y un poco, es que claro, si ya queremos englobar un poco sonidos más psicodélicos, pues también podría ser, pero es que ahora mismo me costaría decirte más de 5 o 6 bandas del rollo, ¿no? O sea, allí en Euskadi están Big Smooth Brigade, ahora mismo recuerde, y también, bueno, teníamos a Horn of the Rhino, que para mí eran la hostia, uh-huh. pero uh-huh. Lo dejaron hace tiempo. Tremendo grupo. Sí. Luego, pues aquí en Madrid tenemos a Free Ride, a Electric Ballet, bueno, pues a los Red Horn. Luego, sí que hay, o sea, hay bandas, lo que pasa es que, bueno, no hay como una unidad, digamos, ¿no? Cada una tenemos nuestro rollo. Y sí que intentamos a generar, yo, bueno, como promotor siempre intento traer bandas aquí del estilo, hago un mini festival cada año. Uh-huh. Luego, por ejemplo, hemos grabado un pequeño documental hace poco con Free Ride y Electric Valley y Llanos de Sang, que son de Alicante. Uh-huh. Nos fuimos a tocar allí al desierto de alicantino, ahí en una cantera abandonada. Y bueno, ha salido un documental hace poco, se llama Stone Giant. Uh-huh. Que os lo recomiendo ahí, pues, para podéis catar un poquito de directo. Me lo apunto, porque no tenía noticia y no lo sabía, así que lo apuntado queda para ver si lo puedo visualizar. Y bueno, hablabas de Greysoft, que no lo mencionaba, contrastabas un poquito con lo que es Krazark por el tema de que, claro, tu voz está ahí y evidentemente tu voz marca mucho, pero Greysoft es una banda más incalificable. Sin embargo, en este caso, Krazark, os ubicáis dentro plenamente del Stoner, yo creo que es la etiqueta clara para decirle a una persona, bueno, pues ¿qué estilo hace esta gente? Pues esta gente, mira, hace Stoner. Lo que pasa que, ojito, con quedarte con un prototipo de Stoner, porque es que escuchamos los 8 temas del disco, y la variedad que hay dentro de cada uno de ellos, sin salirse necesariamente del estilo, es tremenda, ¿eh? O sea, es que hay guiños un poquito más grunge en un momento dado, pasajes más psicodélicos que pueden recordar a The Doors. No sé, hay algún tema como incluso, y no quiero mencionarlo como influencia, pero por ejemplo es que escuchas Free Show y tu forma de cantar llega a ser hasta contemporánea, un poquito más no sé si descartar algo del nu metal incluso en un momento dado, ¿no? Pero de una forma muy muy puntual. O sea, hay que escuchar el disco porque es stoner, pero un stoner en el que os movéis con una libertad tremenda. Sí, nosotros siempre empezamos con la premisa de hacer stoner, ¿no? Con una base de stoner muy potente, incluso coqueteando con el doom en algunos pasajes, pero luego sí que hemos decidido pues seguir un poco a nuestro rollo y hacer un poco lo que nos apetezca siempre. Uh-huh. Como dices, pues esas influencias del Southern siempre van a estar allí, y sí que nos ha surgido un poco este rollo un poco grunchy, ¿no? A veces. Uh-huh. También a mí Jim Morrison me influye un montón, es uno de mis artistas de la historia favoritos, y siempre había querido hacer cosas así con esta voz cavernosa así un poco. Y yo sé, incluso a mí hay gente que me ha dicho que cosas que le suenan un poco como Alice in Chains o cosas como Danzig o Type O Negative o uh-huh. cosas así. O sea, como ves, son influencias que, bueno, que pueden tener un hilo conductor, pero que al final siguen siendo muy variadas, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que es lo que mola del disco, que no te aburres, que uh-huh. cada tema te vas a ir sorprendiendo. Son 8 canciones, se escucha bastante rápido. Y cada canción tiene su carácter. Por ejemplo, Freak Show sí que es una canción que es como que se sale más de la tónica, ¿no? Incluso del disco. Y es curioso, porque ese tema lo teníamos compuesto desde cuando grabamos el EP. Y Kiara no quería grabarlo porque decía que era un tema muy raro, que no pegaba con nosotros. Y al final lo hemos grabado y es una de las canciones que más le mola a la gente, ¿no? Porque le sorprende mucho, es muy divertida. Y sí, tiene ese rollo un poco, a mí me recuerda a Clutch en sus momentos más noventeros, así un poco cuando casi estaba rapeando Neil Palo. Sí, es que va por ahí. Sí. Incluso Queens of the Stone Age igual también puede ser una influencia, no sé, en un momento dado. La verdad que es un disco, como digo, variado, porque, vamos, es que además hay temas pues muy incendiarios, ¿no? Como Free My Power, que luego da paso al que hemos escuchado, Get the Fuck Out of My Face, que es muchísimo más profundo, más penetrante. Vamos, la gente, desde luego, no se va a aburrir. Temas pues como Rocky My World, ¿no? Que tienen que son de los que te ponen a votar, ¿no? En un momento dado te hacen saltar. O yo qué sé, podemos llegar a Leave It All Behind, que puede llegar a tener una parte completamente psicodélica, yo qué sé, y Fairflake, el tema que da título a la obra, por ejemplo, que es la que la cierra. Ese es el tema más loco, ¿no? Del disco, podríamos decir, porque tiene unos cambios tremendos. Empieza con un riff muy como muy arrastrado, ¿no? Y luego de repente te mete unos cambios de ritmo tremendos y llegáis a tener ahí un poquito de todo, ¿eh? Sí, esa canción es con la que terminamos los conciertos siempre y la gente se vuelve loca, la verdad, porque sí que tiene esta rampa de lanzamiento al inicio, ¿no? Que ya desemboca directamente en el estribillo, que es muy cañero. Uh-huh. Y luego esos cambios de ritmo asincopados, ¿no? Que hay como entre estribillo y estribillo. La verdad es que es un tema que hace que la gente pues se ponga a hacer pogo directamente, o el crowd surfing, y tenemos muy buenas experiencias con esa canción. Sabemos que siempre tiene que ir al final. Uh-huh. Eso es, vamos, categórico. La que cierra el disco y la que cierra también entonces vuestros conciertos. Y bueno, y háblanos un poco de esa grabación, ¿no? Que nos has dicho que habéis hecho llegar vuestra música, que se trabaja en Estados Unidos. Yo no sé exactamente cómo ha sido el proceso, dónde habéis grabado. Me has dicho que se ha alargado, yo entiendo que sobre todo igual por el tema de la pandemia, pero no sé si también el hecho de que seáis tan perfeccionistas en un momento dado ha podido tener que ver en todo esto. ¿Cómo ha sido ese proceso completo de grabación de este disco que suena tan bien? Sí, bueno, pues grabamos en el estudio de un colega, de Joan, nuestro batería, lo cual, claro, nos dio una cosa muy buena, que era que el tío nos dijo como que tenéis el tiempo que queráis. Uh-huh. Y eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque si te dan el tiempo que quieres, luego siempre estás diciendo, ay, sí, podemos hacer esto, y si hacemos esto otro. Y además él también, al tener, bueno, pues eso, al darnos un precio muy bueno y como dejar esta puerta abierta al tiempo que quisiéramos, pues como que era más laxo con los horarios. O sea, si tenía otro trabajo, pues teníamos que ir esperando a que tuviera huecos libres para ir a grabar, ¿no? Y demás. Y luego también, pues sí, con el trabajo de guitarras, por ejemplo, fue muy muy arduo, ¿no? Porque se doblaron muchas guitarras, se crearon muchos arreglos, arreglos que, bueno, que claro, cuando está Kiara sola en el escenario no es posible, pero bueno, ahora, como vamos a pasar a ser un quinteto, claro, uh-huh. Kiara y yo tuvimos una niña hace poquito, pues claro, Kiara ha estado sin poder tocar, entonces tuvimos que coger un sustituto y ahora vamos a pasar a ser quinteto, uh-huh. siempre que se pueda, claro. Uh-huh. Pero bueno, eso es otra historia, que estaba hablando de la grabación. Sí, pero está bien apuntarlo. Que aquí se trata de que sepamos, cuanto más sepamos de Kraftwerk, mejor. Sí, no, venía a cuento de que, claro, esos arreglos que se hicieron para el disco ahora sí que se van a poder hacer en directo, ¿no? Así que, bueno, no estuvo tan mal hacer esos arreglos, ¿no? Y luego sí que, bueno, pues por ejemplo, Fireflake, justamente, ¿no? Esta canción la tocamos, pues buscamos la claca, ¿no? Lo que del metrónomo para la canción. Y la grabamos con la claqueta y tal, y cuando la escuchábamos es que decíamos, es que no mola nada, tío, y esta es nuestra canción insignia casi para terminar los conceptos, que mete mucha caña, y la escuchábamos, es que no reconocíamos la canción. Entonces ya casi cuando teníamos el disco terminado, nos metimos en la sala todos juntos a grabar la canción prácticamente en directo. O sea, esa canción está grabada directamente, sobre todo, pues todos los instrumentos están grabados de una toma del tirón, y luego sí que yo estaba grabando las voces para como referencia, pero no se estaban grabando en ese momento, ¿no? Estaba solo cantando para que ellos lo escucharan. Uh-huh. Y luego sí que grabé las voces después, pero vamos, eso tuvimos que grabarla a feeling, sin claqueta, o sea, solo pues porque tienes por esos cambios de ritmo que tiene y tal, era imposible encontrarle una claqueta, o sea que va, es una canción así de loca y tal, quizá también se nota eso porque va puro feeling, no tiene esa matemática pura que tienen otras veces las canciones con la claqueta. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, son pues canciones muy trabajadas y que luego en el estudio pues las fuimos también transformando, pues te digo eso, que el tema de tener el tanto tiempo al final te lastra. Uh-huh. Y nada, luego buscamos un productor, un ingeniero de mastering en Estados Unidos, que nos gustara, pues teníamos uno que había trabajado con bandas que nos gustaban, como Sasquatch, Acid King, o bueno, bandas del género, y la verdad es que tienen allí precios muy competentes y nos mereció la pena trabajar con él, y el resultado ahí está. Eso es, y el sonido no deja de ser orgánico, como tú bien dices, ¿no? Que tú pones esto, le das un poquito de volumen en casa y la sensación es completamente directa y hace que vibre. Bueno, te vibra el suelo bajo tus pies, las paredes y el corazón también, ¿no? Si le das un poquito de volumen a este fantástico trabajo de Kraftwerk. Hemos hablado de influencias sonoras, pero ¿influencias letrísticas tienen algo que ver las canciones o lo que te inspira o lo que os inspira? Porque no sé si la forma de componer es igual que en Graveshot, pero ¿tiene algo que ver, ¿no? Lo que se compone para Graveshot, que soléis tener, bueno, mensajes bastante claros, sociales, de forma general. Bueno, hay alguno un poquito más desinhibido de divertirse, que también está muy bien. Pero yo no sé si en este caso, también a nivel de letras o de lo que se pretende transmitir, va por el mismo palo o de qué nos habláis. Pues hombre, al ser yo mismo también quien las escribe, tienen seguro algo de relación, ¿no? Aquí quizás sí que tiro más hacia metáforas más abiertas, más interpretables, pero bueno, también hay canciones más directas. O sea, ahora mismo te diría, pues, a ver, voy a empezar de Free My Power, es evidentemente una canción pues en contra de toda la autoridad, ¿no? Y de la alienación de la gente así en general. Luego, Fireflake, que es el que da título al disco, pues habla un poco como ahí existe esta generación, ¿no? Que llaman la generación Copo de Nieve, ¿no? Que es así como la generación de cristal, los ofendiditos, pues yo quería crear esta generación Copo de Fuego, ¿no? Como contraposición, que tampoco quiere decir que sea una generación en contra de la otra generación, ¿no? Sino que la propia generación Copo de Nieve se puede convertir en un Copo de Fuego y ser un arma de destrucción contra toda esta gente que nos quiere etiquetar y que nos quiere, pues no sé, ponernos un cartel de, y bueno, como siempre ha pasado, ¿no? Siempre unas generaciones han querido criticar y denostar a las generaciones anteriores, y aunque yo ya tengo, bueno, empiezo a ser un pureta y también veo las generaciones anteriores cosas que me llevo las manos a la cabeza, pero siempre intento tener esa visión, ¿no? Un poco más abierta. Uh-huh. Y Get the Fuck Out of My Face, pues es una letra de amor, pero bueno, de amor no correspondido. Bueno, es una historia personal, además mía, de cuando era adolescente. ¿De desamor, entonces? Sí, de desamor, pero bueno, claro. Es el Get the Fuck Out of My Face, es bueno. Te voy a contar mi vida aquí. Puedes hacerlo tranquilamente. No, pues, una persona una chica con la que estuve, que al final me dejó por otro tío. Pero mientras tanto me quería seguir viendo para seguir dándole dándole caña, ¿sabes? Sí. Y entonces eso a mí me jodía bastante. Entonces al final que te facaron mi Face, pues mira, tuve que pues cambiarme de número de móvil y todo para porque era demasiada tentación. Joder. Y luego pues sí, temas variados, te digo, el Leave It All Behind, pues bueno, sería también una letra que habla sobre pues cómo puedes dejar todo atrás, ¿no? Cambiar de vida, cambiar de pues enfrentarte a lo que te rodea y poder ser de otra manera, ser tú mismo. No sé, son los temas suelen ser un poco los habituales de que también puedo tratar en Grapes, como la libertad, la fiesta también a veces, pues temas personales. No suelo meterme mucho en política. Sí que puedes tener una lectura política de a lo mejor de alguna letra, pero que no tiene necesariamente que tener una representación de izquierda, derecha, centro neoliberal o lo que sea, ¿sabes? O sea, que cada uno lo puede coger y entenderlo. Porque al final, en esto de las ideologías, cada uno piensa que la suya está en la buena, ¿no? Entonces, bueno, siempre todo tiene su libre interpretación para el que lo escuche. Y quizá aquí la que cambia un poquito en Crazer es la forma, que sí que intento buscar como más metáforas, más simbolismos. Y en, quizá en Gretschot las letras son más directas. Bueno, el caso que es un disco que transmite dentro de lo que es, que puede haber un poquito de todo, temas más penetrantes, más, bueno, una canción de desamor, como bien nos has dicho, no sé, pero luego escuchamos Far Away From Sorrow, por ejemplo, ¿no? El propio Freak Show, que hemos comentado, Rocking My World. En líneas generales sí que es un disco que transmite, yo diría que transmite buen rollo, no sé, es mi sensación, ¿eh? Dentro de lo que es un sonido, como decimos, árido, muy profundo, a veces denso, y sin embargo las sensaciones de fuerza, ¿no? Free My Power también, ¿no? Es un poquito la sensación general que a mí me queda. Sí, ya te digo también, lo que decías, hay temas más cañeros, ¿no? Más que invitan al stoner zapatilla de hacer pogo y de moverse mucho, pero notamos en los conceptos que incluso las canciones que son así como más intensas, más épicas, más lentas, con desarrollos y tal, también la gente las vive en directo de manera muy intensa, y aunque el movimiento no sea el mismo, sí que acaban haciendo sus headbanging potentes y acaban sintiendo la canción muy muy intensamente. Y eso es porque las canciones tienen, pues eso, tienen poder y yo creo que tienen esa calidez, ¿no?, musical, que cada canción como que parece que cuenta una historia, y esa historia, bueno, aunque muchas veces no entiendas la letra y tal, también se comunica a través de la música y de la estructura de la canción. Y pues las canciones que has dicho, por ejemplo, bueno, Far Away From Sorrow sí que es una canción más cañera, ¿no?, del estilo de Free My Power, quizá, por sí, ahí. Sí. Y esa pues es una canción que va sobre estar en un festival de música y estar completamente borracho, drogado y tirado en el suelo ahí casi muriéndote, pero en el fondo estar de puta madre, ¿sabes? De fondo, que estás en la mierda, pero en el fondo estás pensando, mira, estoy far away from sorrow, es como muy lejos de la tristeza, ¿no?, de la desolación. Entonces es como estar jodido, pero estar contento, ¿sabes? Fíjate que te tengo por un tío que yo te veo más rockero que metalero, pero tienes esa bestia metalera dentro también, ¿eh? Sí, y no deja de salir, ¿eh? incluso fíjate, sale en Grapeshot, que sí que es una banda más metal, con muchísimos matices, porque también tiene, como he dicho, Southern Rock, y está tu voz, que esa voz gruesa que tienes, es muy Southern Rock, pero claro, luego llegas a esos registros más agresivos y no sé, tienes como esa bestia metalera dentro que yo no sé si es algo que incluso tú mismo no contienes o que no eres muy muy consciente de ello, porque sí que te tengo por un tío más rockero, ¿no?, diría yo. Sí, la verdad es que sí, hombre, tuve en mi época esto está muy feo decirlo, ¿no?, más metal, digo, antiguamente, ¿no?, más de los, pero últimamente, la última década, sí que pues tiro más hacia pues eso, el stoner y todo este rollo me picó muy fuerte, y aunque sigo escuchando cosas de metal, pero sí que tiro más hacia, digamos, rock, siempre un rock bastante durete, pero sí que he tirado hacia esas influencias, y luego eso se tiene que notar también en mi voz, ¿no? Quizá con Grapeshot al principio, sí que pues hace ya 13 años que empecé con Grapeshot, pues sí que se notaban esas influencias que tenía entonces, más de Mazinger, Slipknot, incluso, yo qué sé, te diría System of a Down a lo mejor, o bandas así de metalcore. Se notaría mucho más al inicio de esas influencias, más, pues eso, más rabia, más rollo metal, y ahora sí que estoy, no sé si calmándome, pero bueno, estoy tirando más hacia el rock y aunque siga rasgando bastante la voz, incluso metiendo guturales, pues creo que voy como modulando más todo ese sonido y no siendo tan animal. Uh-huh. Y ya te digo, luego para mis gustos últimamente sí que tiro más de festivales más rockeros, así, y bandas metal como tal, pues últimamente te diría la verdad que no suelo ir a ver a muchas. Uh-huh. También ahora con la niña es más difícil que seleccionar más, pero bueno, sigue estando ahí el bichito metalero, ¿eh? Yo me fui a ver a Pantera el año pasado, me fui a Lisboa a verlos. Uh-huh. Y bueno, también tocaron Soulfly, me lo pasé de puta madre, o sea que ese metal sigue ahí vivo. Y bueno, claro, sí que a lo mejor el rock es lo que más me toca la patata ahora mismo. Bueno, y Pantera es el grupo que nos une a los metaleros y a los machotes rock. No. Eso es, sí, porque tienen un poco las dos cosas, ¿no? pero bueno, yo la considero más metal, pero es verdad que el southern rock está presente también en ese sonido de Pantera, desde luego. Bueno, hablemos un poco del nombre del grupo, porque me ha llamado la atención que habéis buscado una palabra que yo no sé si existe, yo no he encontrado nada por ahí, pero sí que es curioso que hayáis querido elegir una palabra que se lee igual en una dirección y en la otra, con esto de que el demonio ve las cosas al revés, no sé si va un poco por ahí o cómo se os ocurrió. Un poco de casualidad el palíndromo este, ¿no? Porque el nombre, realmente, estábamos buscando el nombre. Y entonces, bueno, pues un poco por la tontería esta del Stoner, la piedra de Stone, tal, dije, pues, ¿cómo se llamará el come piedras de la historia interminable, no? Y lo busqué. Uh-huh. Y tenía un nombre así como muy largo, se llamaba Pion Kratzak, o algo así, ¿no? Pion Kratzak, con CH al final, y bueno, y tenía una pronunciación un poco rara. Y dije, ¿os mola este nombre? Y dijeron, bueno, es horrible, súper largo, es feísimo. Y dije, ¿y si cogemos la parte del final de Kratzak y lo transformamos con K y con una Z y hacemos esta palabra que se llama Kratzak, completamente inventada, pero que tiene esa raíz, ¿no?, del come piedras de la historia interminable. Y ya nos gustó a todos y así se ha quedado. Además es una palabra inventada, única, y cualquiera que escriba Kratzak, lo único que le va a salir prácticamente es nuestra banda, así que guay. Fue un hallazgo, la verdad, de inventarse esta palabreja. Sí, señor, y la forma correcta de escribirlo sería las dos K's con mayúscula. Lo digo por eso de que se puede leer al revés también. Como quieras, nos gusta, ¿no?, poner las dos K's mayúsculas, pero vamos, se puede escribir como quieras. Uh-huh. Incluso pronunciarlo también. Yo suelo decir más Kratzak, pero si dices Kratzak no pasa nada tampoco. Bueno, pues original también por ese lado. El disco, por cierto, ¿cómo lo habéis editado? ¿Habéis trabajado con alguien? ¿Lo habéis autoeditado completamente en solitario? Porque también tiene una portada, bueno, muy llamativa, una presentación. Claro, todo eso es trabajo que va al margen de lo que es exclusivamente lo que suelen hacer los músicos, ¿no? Siempre hay que rodearse un poquito de otra gente que os lleve un poco, que os guíe, que os promocione también en un momento dado, aunque ya sabemos cómo está un poco esto que se llama industria, que no sé si queda algo o no, o se ha transformado completamente, también hay que decirlo, ¿no? ¿Habéis trabajado con alguien al margen de lo que sois vosotros, ante el peligro, podemos decir? Pues hombre, el disco sí que fue como editado por La Rubia Producciones, ¿no? El sello de La Rubia Producciones, que tiene en su haber, pues ha colaborado con bandas como Bones of Minerva o como Santo Rostro. También es una gran amiga nuestra, vamos, que la conocemos personalmente desde hace mucho tiempo y sabemos que le mola todos estos géneros y que muchas bandas de las que con las que trabaja son de este estilo. Entonces sabíamos que iba a cuajar perfectamente, ¿no? Y ella nos ha echado un cable en la edición en CD y en un poco hacer un poco la promoción. Luego también contamos con Colectivo Melón, nuestro amigo también Rubén, que es el que nos hizo todo el tema de posicionarnos en las plataformas digitales y como agente de prensa. Así que no hemos cogido como un sello que nos haga así las cosas, casi esto ha sido autoeditado, ¿no? Pero sí que hemos cogido ayuda para hacer la edición en CD de La Rubia Producciones y por otro lado como agente de prensa a Rubén, que pues es un poco quien nos ayuda durante todo el año, pues si queremos hacer lanzamientos o si queremos planificar una campaña pues a nivel internacional o nacional de algo, pues siempre nos ayuda a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que se presente a los medios de la manera más profesional, con su WordPress, sus cositas, y quitarnos también ese trabajo nosotros, ¿no? Aunque yo siempre estoy encima de todo, no puedo evitarlo, y siempre soy el que elabora las notas de prensa y fabrica carteles y demás. De hecho, el diseño del disco lo hice yo. Uh-huh. Bueno, esto fue con... Entra la polémica ahora, porque fue... esta vez decidí hacerlo con inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces está hecho con Midjourney. Me metí ahí a saco porque vi ciertas cosas, ¿no? Se puso muy... ahora casi nadie habla ya de esto, ¿no? Pero hace unos meses se puso como muy de moda, el año pasado. Y me metí ahí a saco con ello, de ver cómo funcionaba. Y lejos de querer quedarme con lo primero que apareciera, me metí ahí en... vamos, me hice como 50 cuentas de mail para gastar los free trials, ¿no? De las pruebas gratis de la inteligencia artificial, y hasta que ya me convertí casi, no diría un experto, pero sí bastante ducho en la materia, y pude llegar a ser la visión que yo tenía, lograr sacarlo. O sea que al final empleé muchas horas ahí en trasteando con la inteligencia artificial. Luego todo eso sí que me lo llevé a Photoshop y lo modifiqué. Pues como, bueno, la portada ahora la gente no la puede ver, pero bueno, hay un monstruo de piedra gigante con una especie de llamas entre manos, y hay un personaje acercándose, ¿no? El personaje tiene como aspecto como de heavy, así, de los 80, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, el personaje se lo introduje yo después, a posteriori, porque me molaba la idea como que se acercara ese personaje así a esa llama, que representaría un poco como, pues, el conocimiento, la libertad, la rebeldía, el peligro, ¿no? Y este monstruo de piedra como que podría ser la criatura Krazar que somos nosotros, que te ofrece este cáliz, este fuego, ¿no? Esta posibilidad de que te acerques a nosotros y que descubras toda esta fuente de libertad, locura y desarrollo personal, como sí. Diría el puto Yados este. Sí, señor, y música de calidad, desde luego. Teniendo en cuenta lo que me has dicho, de que se os valora, o notáis que se valora más fuera vuestra música que lo que es en España. Claro, yo sé que ahora ya con una niña, van pasando los años y todos vamos teniendo más ataduras y cuesta más, ¿no? Pero ¿se os pasa por la cabeza poder hacer incursiones en otros países, salir, más allá de lo que es la música? Hoy en día llega a todo el mundo, evidentemente, con internet el mundo es más pequeño, pero físicamente de momento no podemos estar enseguida haciendo un concierto, pues yo qué sé, en Alemania, en Estados Unidos, o me da igual, o en cualquier lugar, ¿no? Donde se te ocurra. ¿Tenéis alguna idea de poder, aunque sea puntualmente, visitar algún país fuera que no sea España? Hombre, el año pasado lo hicimos. De hecho, hace poco, antes de ayer, salió un videoclip que montó Joan con imágenes del viaje. Fuimos a presentar el disco a Holanda. En principio uh-huh. íbamos a tocar en Alemania y Holanda, pero bueno, por circunstancias se canceló un concierto que íbamos a hacer. E hicimos dos conciertos en Holanda, ¿no? En Nijmegen y en Ámsterdam. Y fueron dos conciertos que fueron bastante bien, sobre todo el de Nijmegen, que era el que estaba más preparado. Ámsterdam fue el que tuvimos que improvisar. Y bueno, era una fecha un poco rara para ir a Ámsterdam en Semana Santa y tal, pero estuvo también bastante bien. Y fue una experiencia muy guay, ¿verdad? También en Nijmegen, que es como... bueno, la gente pensará que Ámsterdam sería mejor para hacer un concierto, pero no. Nijmegen es como que tiene más tradición musical, ¿no? Y todo el mundo que quiere organizar conciertos pasa por allí. Y estuvo de puta madre, la verdad. La gente tuvo una respuesta muy buena. Y volver a hacer algo así, por supuesto, claro. O sea, pues es que, claro, ahora mismo coger de la furgo e irte para allá así a lo loco, bueno, como lo hicimos nosotros en avión, a fondo perdido prácticamente. O sea, lo que pudimos cubrir con lo de los conciertos fueron los billetes de avión y damos gracias. Uh-huh. Pero sí que nos gustaría, evidentemente. A lo mejor ahora, en estas circunstancias, pues sí que es esperar la oportunidad de que... pues que te llamen, o de intentar meter la batita en algún festival o algo así. En ese caso sí que no dejaríamos pasar la oportunidad, ¿sabes? Ya nos lo montaríamos como pudiéramos, pues para dejar a la niña con la abuela, lo que sea, uh-huh. y poder hacer esos conciertos. Montarte ya una gira así a lo loco, a calzón quitado con la furgoneta, y estar por ahí 7 días u 8, lo veo más complicado. Y además también, pues eso, ya tenemos el culo un poco pelado de ir por ahí, pues eso, perdiendo pasta y no sé, ya nos molaría más ir a cosas más seguras y decir, pues mira, esto nos compensa, esto no, ser más selectivos, ¿no? No, pues a lo mejor hemos perdido ese espíritu aventurero de que ya antes, pues supongo que hace un tiempo nos valía solamente con salir por ahí, tocar la música y aunque volviéramos, pues habiendo perdido dinero y tal, nos daba igual porque la ilusión y pasártelo bien y emborracharte esa noche era lo que te compensaba, ¿no? Pero ahora ya vas pensando un poco en hacer las cosas mejor y pensar mejor lo que vas a hacer. Pero claro que sí, o sea, si surge la oportunidad, no descartamos ir a tocar por ahí. Pero gira así como eso, gira loca, no, ya no estamos para esos trotes. Y bueno, el disco salió hace, si no me equivoco, se le hace ya cosa de un año, ¿no? Por lo que he podido ver. Sí, un año justo, más o menos. O sea, que no es... En abril. No es una... Es novedad porque yo creo que hoy en día pues con un año los discos todavía pues tienen recorrido, de hecho lo estáis presentando ahora mismo en directo, pero sí que también es verdad que ya es un plazo suficiente como para, no sé, tener más ideas de cara al futuro, ir componiendo canciones, no sé si hay algo en ese sentido, si se está mirando más adelante en el tiempo o de momento, mira, disfrutamos del momento que son estos directos, el concierto hoy tenéis en Madrid, me has dicho, el próximo día 11 de mayo estáis en la Nube Café Teatro aquí en Bilbao, en el barrio de Santutxu. ¿Más allá de eso no se mira o tenéis alguna mira puesta más adelante? Pues ahora mismo la idea es que estos dos conciertos que vamos a dar sean un poco el final de presentar estos temas. Pues ya hemos estado en Zaragoza, en Barcelona, hemos estado en Valencia, hemos estado, bueno, en bastantes sitios. Ay, perdón. Y vamos a estar en Vitoria también el viernes y en Bilbao el 11, el sábado. O sea, viernes, ¿en viernes en qué sala en Vitoria? En Vitoria, en la cervecería Kids, se llama. Ajá. El día 10, entonces, el viernes, ¿no? El día 10, sí. Pues lo recomendamos también, porque probablemente también nos escucha alguien por allí, si alguien se quiere acercar. Sí. Allí además es entrada libre, uh-huh. Y bueno, es un sitio que tiene muy buena pinta, muy mítico de allí, de donde se reúne la gente, los músicos y demás. Uh-huh. Y tiene buena pinta, vamos a tener que llevar todo el backline allí todos nosotros, pues, bueno, tocamos solo nosotros, pero vamos, llevamos un show de más de una hora, muy, muy variado como somos nosotros. Uh-huh. Y entonces esto va a ser un poco como nuestro último concierto así de presentación, ¿no? Porque, bueno, también pues, se tuvo que frenar todo con lo de embarazo, la niña y demás, la adaptación de Miguel a los conciertos y, bueno, ahora toca también ir componiendo en formato quinteto, que ya hemos sacado un par de temas. Y, de hecho, uno de los temas lo vamos a estrenar en Bilbao. Uh-huh. Un tema nada fresquito, uh-huh. Que vamos a testearlo ahí un poco. Y sí que vamos, la idea es empezar a componer y si nos llaman de sitios, de algún festival de cosas, pues ir a tocar, ¿no? Pero como organizarnos nosotros por nuestra cuenta conciertos, ya pocas cosas vamos a hacer. ¿Y esos temas nuevos podrían ir saliendo próximamente en plan single, que se lleva ahora mucho, o habrá que esperar a tener una colección de canciones para un próximo disco? Pues sí que lo estamos pensando. Yo creo que sí que en cuanto juntemos 3-4 canciones, nos meteremos al estudio y sí que haremos un poco esta estrategia de ir lanzando los temas poco a poco y ponerlos en redes. Y si acaso, pues hacer unas cuantas copias físicas para los directos. Pero ya no. Los CDs, tío, ya no se venden, tío. Estamos con Grapeshot, por ejemplo, el último CD, lo estamos notando un montón, que las ventas de los 3 discos anteriores sí que pues casi no nos quedan discos, pero estos está costando que se vendan un montón, pero ya el CD está muerto. Y ahora pues eso, va a hacer tiradas más. Antes te obligaban a hacer 500 copias de CDs, uh-huh. Y ahora pues seguiremos haciendo tiradas más cortitas, de 100, 200... Y sí, la clave es estar en redes, hacer buenos vídeos musicales y yo creo que ahí es donde está la respuesta de la gente y intentando. El disco siempre ayuda mucho cuando te lo compran, ¿no? Pues económicamente, pero bueno, hay que ir haciendo más cosas de merchandising, distintos objetos, camisetas, demás. Hemos hecho de todo ya, tenemos abrebotellas que son imanes de nevera, tenemos mecheros, vasos de chupito, ya solo nos falta, yo qué sé, hacer condones, bragas, lo que sea. Y por ahí vamos, y intentaremos grabar algo, pero no tenemos una fecha. Vamos muy tranquilos, ya te digo, si van surgiendo conciertos bien, si no, pues también ir un poco sacando esos temas nuevos, como quinteto, además, que nos va a abrir una nueva puerta. Y nada, seguir trabajando y madurando los temas nuevos y seguir creciendo. Uh-huh. Con Grapeshot, por cierto, ya que estoy aquí, sí. Tenemos 5 temas grabados, que también los vamos a lanzar un poco así como singles, y en breve tendrás noticias de ello. Pues perfecto, pues ya sabes que aquí las puertas siempre están abiertas para ti, porque bueno, para mí es un auténtico placer charlar contigo siempre, bueno, haber disfrutado de Graveshot en directo. Este próximo sábado lo haré de Krazark, y disfrutar de la música que nos has ofrecido tanto con Graveshot como con Krazark, porque creo, pues bueno, pues que hay talento en lo que nos ofreces, sinceramente te lo digo. Aparte de talento, luego está el trabajo que hay detrás para plasmarlo fantásticamente, porque claro, uno puede tener talento, pero también si te descuidas y te duermes, luego igual las cosas no salen bien. Tiene que haber un poquito las dos cosas, y ese trabajo también está detrás, y creo que se ha plasmado perfectamente en toda la música que nos has hecho llegar hasta ahora, y que yo pues que recomiendo que la gente se interese por este disco, que os vea en directo. Cada vez que vean, estamos recomendando sobre todo la fecha de Bilbao, porque es donde vamos a estar nosotros y donde nos encontramos, pero bueno, pero en Vitoria, hoy en Madrid, en definitiva, si alguien ve un cartel por ahí de Krazark o de Graveshot y ve que va a haber un directo y tiene oportunidad, que no se lo pierda, porque puedo asegurar que hay calidad musical en lo que nos ofrecen ambas bandas. Así que las puertas las tienes ya abiertas para una próxima ocasión. Solo tienes que decirme pues que tienes algo que contarnos, que tienes algo que quieres hacer llegar hasta nuestra audiencia, y nosotros simplemente pues extenderemos ese brazo para que pues eso, pues para que llegue alguien más, si es posible, vuestra música. Y si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues añádelo para terminar. Pues poco más, tío. Muchísimas gracias, la verdad, por tus palabras y por tu tiempo y por todo lo que haces por la música. Y nada, que estoy deseando verte la semana que viene, darte un abrazo y que la gente se anime a venir al concierto. Que bueno, que tenemos ahí al fútbol jodiendo un poco. Sí. Que no sé, el final de liga está ahí jodido, pero bueno, siempre pueden ver luego el resumen, lo que sea. No pasa nada. No sé. Yo creo que la gente se quedó muy saciada con la gabarra, ¿no? Y ya, no sé, y además que yo que sé, que la música, pues cada uno que elija, ¿no? Pero yo creo que se necesita, que es importante, ¿no? Que haya apoyo, calor para bandas como vosotros, para daros ese oxígeno para continuar. Así que espero que la gente lo sepa valorar, no simplemente por ello, sino porque además es que lo que va a disfrutar, pues como digo, creo que tiene calidad. Además, se lo van a pasar de puta madre, porque sí, vamos a ir a saco y... Ya os digo que los conciertos la gente se lo pasa de puta madre y no se van a arrepentir. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del disco para cerrar la entrevista? Pues si no has pinchado antes, Free My Power, yo creo que es buen tema para que la gente vea ahí un poco el rollo de que va y que se animen a venir. Perfecto, venga, pues ya lo tenemos ahí sonando y con ello cerramos esta entrevista. Y como siempre, Esteban, un placer. Que salgan bien esta noche en Madrid, que salga bien Vitoria y en Bilbao. Nos vemos y espero que vaya también fenomenal. ¿De acuerdo? Genial, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Stop! Que desde Madrid nos visitarán en la Nube Café Teatro el próximo 11 de mayo, el próximo sábado. Concierto plenamente recomendable desde aquí, desde La Mirada Negra. Seguimos con los guipuzcoanos Mindtrap, que presentaron hace no demasiado tiempo su nuevo EP de título Sentido Común, en banda guipuzcoana, como digo, que ya lleva una serie de trabajos normalmente en este formato, en formato EP, desde hace ya algunos años, como Let the Music Talk del año 2016, Revolution del año 2017, No One Less del 2021 y ahora este Sentido Común, que tenemos la fortuna de poder presentarlo porque, bueno, creo que es una obra, transmite como más fuerza, más contundencia y probablemente sea su mejor trabajo editado hasta el momento. Escuchamos a Mindtrap, Sentido Común y Víctima, el tema que escuchamos. Zola egiten saiatu zamorruaziz. Zure burua galdu nahian garras egitea, irten bide bakarra. Recuerda que se llaman Mindtrap, que llevan ya un trayecto constante en los últimos años, que se jalona con este trabajo discográfico Sentido Común, donde hay algunos temas en euskera, algunos temas en castellano. Hemos escuchado este Víctima y la verdad es que creo que la banda, que Mindtrap, suenan muy bien. Vamos a pasar al ámbito internacional, en este caso con Cradle of Filth, que han anunciado próxima gira para el mes de noviembre. El 22 de noviembre estarán en Barcelona en la Sala Salamandra, el 23 de noviembre en la Sala Bud de Madrid y el 26 de noviembre en Bilbao, en la Sala Santana 27. Supuestamente para esas fechas ya vendrán con un nuevo trabajo de estudio, pero vamos a recuperar de su anterior disco en directo, de este trabajo editado en 2023 que lleva por título Trouble Under Double Lives. Vamos a escuchar este clásico en Amphetamine Fix, que suena de esta manera, Cradle of Filth en vivo y próximamente, como te comentamos, en directo en nuestros escenarios también, la banda de Danny Filth. Pale of Filth, una de esas bandas que pasó de ser de los grandes del black metal a ser de los grandes del metal en general, al abrir bastante su espectro musical, aunque siga presente esa esencia black, pero ya sabéis que pues no deja indiferente a nadie, ¿no? Y que luego ha habido opiniones para todos los gustos, pero yo considero que son uno de esos grupos que han arriesgado, que han ido más allá y que se convirtieron y se han convertido y siguen siendo a día de hoy uno de esos grupos grandes dentro de lo que es toda esta cultura, llamémoslo heavy metal, metal en general o como le quieras ponerlo, la etiqueta o el nombre que quieras, pero visto de una forma abierta. Cradle of Filth en noviembre en nuestros escenarios. Seguimos con Deicide, pues no sé si hay mejor noticia para los seguidores del death metal, así con todas las letras, que uno de los grupos clásicos de death metal haga precisamente eso, death metal sin miramientos, o sea, sin darle más vueltas. Y es lo que han hecho Deicide en este nuevo trabajo discográfico de título Vanish by Sin. Escuchamos From Unknown Hates You Shall Fall, el tema que abre este disco. Como digo, puro death metal de escuela totalmente clásica, hecha por auténticos maestros en el estilo. Deicide o Deicide, si lo quieres, supongo que mal pronunciado, o igual son las dos mal pronunciadas porque mi inglés no es que sea muy, muy allá, pero vamos, uno de los grandes nombres, sin duda, del death metal de todos los tiempos. Seguimos con Kerry King, en este caso uno de los grandes del thrash metal. Kerry King en solitario ha presentado su disco de debut, ya hemos dado buena cuenta de él y seguimos disfrutándolo, este From Hell I Rise, para el cual ha reunido una formación de auténtico lujo, con Paul Bostaph de Slayer, Phil Dammel de ex de Machine Head, Kyle Sanders de Hell Yeah o el vocalista Marco Segueda de Death Angel. Es que es una super banda. El regreso de Slayer, espero que no haga que pase desapercibido este auténtico discazo de Kerry King en solitario. Escuchamos en Residue otro de los temas de este disco. Time! Kerry King, una de las grandes figuras del thrash metal de siempre. Y hablando de thrash metal, seguimos con thrash metal, con Flotsam and Jetsam. Este 2024 presentarán el nuevo trabajo discográfico que llevará por título I Am the Weapon. Y precisamente el tema homónimo, I Am the Weapon, es el que tenemos para ir disfrutándolo. Estrenamos lo nuevo que está por venir en los próximos meses de Flotsam and Jetsam. Será el 15º trabajo discográfico de la banda americana, de uno de los grandes nombres también del thrash metal. The Weapon, título y tema título del próximo trabajo de Flotsam and Jetsam. Pero como decíamos con Greyshoft, no es necesario que venga del otro lado del charco la buena música en un estilo concreto. Y en el thrash metal, también en España, hay formaciones tan destacables como Holyside, que acaban de presentar en hace pocos días los detalles de su tercer trabajo discográfico, que va a llevar por título Towards Idiocracy, mejor dicho. Banda, recordamos que se formó hace 20 años por dos grandes músicos y referentes del metal extremo a nivel estatal, como son Dave Rotten de Abulset y Vicente Payá de Unbounded Terror o de Golgota. Gente pionera, cada uno en sus diferentes sonidos, tanto en el death metal como en el doom, también en el caso de Vicente Payá con Golgota. Aunque hay que decir que Holyside no empezó a funcionar realmente de forma continua hasta el 2013, y a partir del cual pues han ido editando trabajos discográficos y han estado más activos. De este Towards Idiocracy nos hacen llegar un anticipo de AI Supremacy, uno de los temas que se incluirán en este trabajo discográfico, que se editará el próximo día 6 de junio. Vamos a escucharlo, AI Supremacy, lo nuevo de Holyside, sonando en La Mirada Negra. Seguimos ahora con los franceses en Rage Behind, en banda conformada por músicos ya experimentados y que se unen en este nuevo proyecto llamado así Rage Behind y que debutó en 2023 a finales del pasado año con Eminence or Disgrace. Vamos a extraer uno de los temas de este disco, concretamente The Hands of Revenge, escuchando lo nuevo de los franceses Rage Behind, que suenan, pues como vais a poder apreciar, aplastantes. Right Behind in the Hands of Revenge, el tema que hemos escuchado de ese trabajo discográfico con el cual ha debutado esta formación francesa, Eminence or Disgrace. Nos despedimos con una novedad más, a Somerset Parade, banda que nos llega desde tierras australianas y nos presenta Carcosa como trabajo discográfico. Interesante disco en el cual se inspiran en el clásico de culto de 1895 de relatos cortos de terror de The King in the Yellow de Robert W. Chambers. Una banda orientada a sonidos también modernos, como vais a poder apreciar, y que en Carcosa nos ofrece temas como el que ya vamos a compartir contigo, este Beyond the Ropes, con el cual despedimos el programa. Recuerda que ellos llegan desde Australia, se llaman a Somerset Parade, y escuchamos uno de esos temas de Carcosa, su trabajo en discográfico. Un placer haber estado aquí, gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.com. Y volvemos a estar ya la semana que viene, miércoles y sábado, como suele ser habitual, salvo que algo excepcional lo impida. De verdad, gracias por la escucha y hasta otra. Somerset Parade, despidiendo el programa. Agur. Your ghost.